Silveira, si tiene que decir, si tiene que nombrar uno o dos entrenadores que le parecieron muy capaces o que le gustaban especialmente, ¿en quiénes se recuesta para mencionarlos? Mira, yo no te hablaría tanto de capacidad, pero yo he tenido la suerte de llevarme muy bien con todos. Con todos. Yo con don Roberto Ibarra era un ser humano espectacular, Así es. un hombrazo total. Sí. Don José D'Amico era un señor con mayúscula, un Maestro. señor de una corrección, una calidad humana, Así es. respetuoso total de todo. Así es. Y bueno. Y Sí, tuvo muchos entrenadores, porque estoy recorriendo, lo tuvo a Pipo Rossi, que es para mí el generador de anécdotas más increíbles en el fútbol, un personaje del fútbol, Pipo, porque, bueno, o sea, el otro día me contaron una con Sibori, que le dijo, Sibori iba a debutar contra Brasil en la selección y Pipo le decía, se le ponía al lado y le decía, Enrique, vos marcá al negro. Entonces estaban entrenando en River los jugadores de Brasil. Y se asoma Sibori y le dice, pero Pipo, son todos negros. Y dice, bueno, marcalos a todos. Dice, porque todos juegan bárbaro. Eran esas selecciones de Brasil de las décadas del 60. Usted tuvo que lidiar contra esos jugadores con Pelé a la cabeza, esas delanteras increíbles, Alcides, que Brasil tenía con ese Coutinho que era, devolvía la pared. Yo pocas veces he visto, acá lo he visto con Silva y Acosta, Qué esos. pedazo de jugadores esos dos también, Qué bárbaro, Manolo Silva y Bernardo Acosta que hacían esas paredes increíbles y me acordé de Coutinho y Pelé y de esos delanteros. Bueno, lo tuvo a Pipo Rossi y en Boca sale campeón Silveira y se queda hasta cuándo, hasta Alcides. fines del 68. Ah, se queda hasta fines del Sí, 68. jugué prácticamente casi 6 temporadas en Boca. 6 temporadas en Boca. ¿Usted se retira en el 69, Alcides? No, el 69 vengo y juego un año en Nacional de Ah, en Montevideo. Nacional terminó, Un claro. año, sí. ¿Y terminó en Nacional su carrera? Sí, terminé. Tenía 30 años. No era Sí, tan grande. no, no, no. Tenía contrato firmado 2 años más. Mire usted. Pero igual, estaba cansado, había corrido mucho. De los 13 a los 30, 17 años ininterrumpidos. Upa. Y no me sentía con ganas de jugar. Le voy a hacer escuchar la voz de un hombre que usted siempre escucha y habrá escuchado en los partidos que jugó en Boca, y creo que va a ser un recuerdo cálido, un mimo que le queremos hacer, es que escuche a Antonio Roma hablar de qué les decía a ustedes cuando la pelota venía hacia el fondo, esas defensas de Boca que eran impasables con usted, con Silvero, con Silvio, con Simeone. Escuche lo que dice el Tano Roma, que es muy gracioso en relación al Cholo Simeone. Escuche. Antes de comenzar los partidos se hacen unas conversaciones previas, fuera de la del técnico, que es el arquero con el back centro, con el número 4 en este caso, y con Marzolín. Y entonces yo siempre decía, mirá Silvero, cuando yo pegue el grito, vos abrite nomás porque voy de firme a la pelota. Y a Simeone le decía a mí. Pero cuando empezaba el partido con estos leones, yo a veces pegaba el grito y podía seguir gritando una semana seguida. Y le daban con todo a la de cuero. Y después yo volvía y le decía, pero decime una cosa, no habíamos quedado que la pelota la tenían que dejar, que yo... Que venía Cholo con su voz media afinada, sí. Un flautín, y me decía, Tano, cuanto más lejos mejor, decía. Era así, ¿no? Sí, así era. Él la quería tirar bien afuera para no sufrir. Sí. El Cholo tenía esa condición y esos laterales que sacaba, que la ponía en el área, ¿no? El Cholo tenía una condición, dentro de las condiciones que tenía una que era tremenda, cómo cerraba. Qué Cuando el bárbaro. juego venía del otro lado, Qué bárbaro, lo recuerdo. porque cerraba por abajo y por arriba, Claro. e iba a los cruces y llegaba por arriba de cabeza Claro. y ganaba. Claro. Evitaba goles, situaciones muy comprometidas, Qué bárbaro. que es muy difícil encontrar laterales que sepan cerrar bien, que Claro. estén tan atentos. Sí, Cholo era un especialista en ese sentido. En ese sentido, sí. Sí. ¿Y ¿Cómo, claro, usted tenía, cuántos jugadores? Usted daba una respuesta muy fuerte también con Silvero, ¿no? Pero digo, tenía a la izquierda a Silvio, a Marzolini. Además, digamos que el 6, históricamente, usted cuando vino Independiente, no sé si era así ya, pero el 6 jugaba en el medio antes, ¿no? Sí, estamos... sí, había que salir, había que salir. Sí. Había que salir. Sí, no éramos Cuevero. No eran Cuevero. Después, no. Como con Orlando, es como que todo se vino, se vinieron más para acompañar al 2. Pero usted jugaba ahí, tenía a Silvio de un lado, a Silvero del otro con Simeone, y adelante tenía un emblema de Boca que es indudablemente Ratín, ¿no? El Rata, sí, sí, sí. Ratín, una sí. una vez estábamos charlando y hizo una declaración que voy a compartir con usted, porque es impresionante lo que hizo y mucha gente lo ha revalorizado. Ratín expresa que cuando él se retira, después le quiero preguntar a usted sobre el tema del retiro del fútbol, él expresa que él ya se sentía que no cumplía con los compañeros, y en vez de echarle la culpa a los jugadores que no le daban la pelota, cuando ya estaba terminando la década del 60, porque él juega hasta el 70 en Boca, hace una declaración y define la situación del retiro que asombró a muchos, Alcides, y me gusta que usted lo escuche a Ratín. Cuando yo tomo la determinación de retirarme, jugamos en la cancha de Boca un partido con Banfield y yo ya me daba cuenta de que mis compañeros no confiaban en mí, no me daban la pelota. Yo estaba lento, había estado casi 8 meses o 9 meses parado. Todavía estamos jugando las eliminatorias con Bolivia y con Perú, que clasificó Perú en esa zona de 3 que era como se jugaba antes. Y bueno, me tocó a mí lesionarme, estar parado. Y luego ya en el 70, ese partido con Banfield, yo le pedía la pelota a Suñé, Suñé no me la daba, no me la pasaba, porque sabía que me la daba a mí, yo la perdía. Entonces, cuando termina el primer tiempo, ya tomé la determinación, digo yo, acá, ¿qué estoy haciendo? Ya ni mis compañeros creen en mí. Bueno, de ahí en más, empecé a buscarlo a Silvero por todos lados. La gente me dijo que estaba en el vestuario, me dice, no, el de Silvero es el técnico, es el último que entra, Rata, me dice, está bien, digo, está bien, está bien. Entra Silvero al vestuario, le digo, José, le digo, sacame, pone a otro que yo me voy, me retiro. Me dice, bueno, está bien, bañate, dice, y después conversamos. Pero la determinación la tomé yo, es difícil tomar la determinación el mismo jugador. ¿Qué le parece, Silveira, esto que dice Ratín? Qué increíble, porque él tenía todo para decirle a su nieta, dámela a mí, porque yo soy Ratín, sin embargo se daba cuenta. Él tenía mucha ascendencia en el plantel, el Rata. Claro. Pero es un tipo así. Ubaldo siempre tomó las cosas muy en serio. Era un gran profesional. Sí, sí. Es difícil encontrar un tipo que se cuidara más que el Rata. Sí, sí, sí, sí. El Rata a las 8:30 de la noche se iba a dormir. En las concentraciones, claro. En los viajes. Él siempre se acostaba tempranito. El Rata nunca fumó. Tomaba una copita de vino en la comida, como la tomábamos todos, pero nada más. Hizo una vida muy, muy, muy profesional. Qué bárbaro. Era un ejemplo para todos. Está hablando Alcides Silveira desde Uruguay. Estamos recordando las etapas de Boca. Acá va el saludo del Tito Pizzuti. Escúchelo. Bueno, Cacho, desde acá te mando un gran abrazo. Te habla Tito Pizzuti. Siempre te recuerdo como en la época en que jugamos juntos. Y, por supuesto, hemos quedado muy amigos. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba el saludo de Pizzuti, Alcides. Sí. La última vez que estuve con Tito fue en el cumpleaños de Rulli, de Juan Carlos. Claro. Yo fui expresamente a La Plata y, bueno, y estuve con Tito en la misma mesa. Cenamos juntos. Hoy estaba hablando con Federico, con Sachi, y me decía, Pizzuti es del 27. Está impecable, Alcides. Sí, impecable, impecable. Impecable está. Esa noche hablábamos eso, de lo bien que estaba Tito. Aparte está muy lúcido. Claro. No solo de fachada, sino de la cabeza. Está muy bien, está enterito está. Sí, sí. Acaba otro saludo, a ver si lo reconoce. Cacho, amigo, esto es como una orden. Recordarás cuando en la casa de Rulli lo recibí disfrazado de asador. Pero hoy, una situación muy especial, teniendo un recuerdo muy importante para Rubén Sosa, y Ale me dio la posibilidad. posibilidad. Y me dijo si quería mandarte un saludo. Te mando el saludo de rival. Te mando el saludo de cocinero. Y te mando el saludo de las comidas. Con don Juan Zanella y Brizuela Méndez en la tábola italiana de la ciudad de Caseros. Un abrazo al Cid, chau. Un querendón de los uruguayos a través de mi querido Nacional. Es el Cholo Curi sí, el que sí, le manda el saludo. Sí, sí, es un fenómeno de muchacho. Un tesoro. Si no existiera habría que inventarlo. No, Curi es una cosa cuando tremenda. Le dije, porque yo justo estaba ahí hablando con todos, y en un momento le digo, voy a hablar hoy con Cacho Silveira. Me dice, ay, no me diga, mandale un gran abrazo. Estuve hace poco con él en el cumpleaños de Juan Carlos Rulli, otro sí, tipo sí. Sensacional, Rulli. Sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La gente de fútbol de esa época, Alcides, usted hizo menciones a jugadores y destacó sus condiciones, pero hizo más referencia a la actitud personal, a la conducta de los hombres. Y la verdad que había gente que uno no solamente se encariñaba porque eran compañeros de equipo, porque resolvían situaciones con su habilidad, sino los recuerda como compañeros, ¿no? ¿Sabes cuál es uno de los problemas más graves a la edad nuestra? Es recordar estas cosas, porque siempre nombrás a unos y no nombrás a otros. Pero son muchos los muchachos que vos recordás. Siempre hay más afinidad con uno que con otros. Eso es inevitable, eso es la vida misma. Pero hay gran cantidad de muchachos que son de un corazón, de una ternura tremenda. Tanto jugadores compañeros como rivales. Y te los encontrás en el camino, como Curia. Curia es un ser humano que vos podés estar 24 horas con él. Y no te vas a aburrir y la vas a pasar fenómeno, porque Pajarito es muy inteligente. Tiene mucha vivencia, es muy sufrido y es muy inteligente. Cosa que mucha gente no sabe lo inteligente que es. Claro. Bueno, y como él, hay muchos muchachos que son grandes tipos y no han trascendido como jugadores, entonces parece que quedan medio en el anonimato, ¿comprendés, Alejandro? Seguro, porque hay muchos jugadores, lo estábamos hablando hoy con esos exjugadores de Racing, que había unos cuantos, y todos decían que el fútbol tiene una cosa que nosotros peleamos mucho en nuestros mensajes y nuestros programas, Silveira, que es una cosa del olvido. A mí me encantó que usted destacara un jugador no tan nombrado. Usted nombró a D'Ascenso. Y creo que la nota que tengo grabada con Federico Sacchi, él hace referencia a un arquero no muy nombrado de Racing, que reemplazó a Cejas y que tuvo mucho que ver con el campeonato que logró el equipo de José, y es Luis Carrizo. Ah, Luisito fue tremendo arquero. Claro. Y gran muchacho también. Y me encantó que lo rescatara Sacchi, porque hay mucho olvido también en el fútbol. Le debe pasar en Uruguay, usted que ha jugado tanto en el fútbol argentino y que conoce también cómo se manejan los europeos, que acá es una cosa increíble. Hay jugadores que nos agradecen que nosotros solamente los nombremos, como hice hoy con usted, mandándole una formación. Y me dijo, a mí no me nombra nadie, porque parece que nadie me recuerda. Muchos jugadores se quejan de eso. Bueno, no es su caso porque usted no. Siempre lo... Pero claro, como en el caso tuyo en este momento, que estás haciendo este tipo de recordaciones y los nombrás, los sacás a la palestra, entonces mucha gente los debe de recordar, pero no están en el tapete permanentemente como otros. Pero los que hemos estado con ellos, hemos sido compañeros, hemos sido rivales, sabemos hasta dónde daban ese tipo de jugadores. Claro. Luis Carrizo fue un tremendo arquero. Claro, claro, claro. Y sí. Tengo la suerte de tener muy buena amistad con él. Sé que es un muchacho bárbaro, muy buena persona. Por eso, y lo nombraba, y entonces como no es un jugador tan nombrado, me parece que es bueno, porque en eso se nombran a los grandes jugadores. Sacchi también hizo una referencia muy grande a un gran jugador de Lanús. Es más nombrado, se lo recuerda mucho por el Nene Guidi, por Daponte, que es Nacionale. Cuando sí. Yo le nombré a Nacional, él me dijo el número uno, del número seis, es el jugador más impresionante que yo vi, me dijo. Digo, era un hombre nombrado, pero al jugar en Lanús no era tan nombrado. Y me encantó que hiciera esa referencia. Le quería preguntar quién era el técnico de Nacional cuando usted llega a Nacional, Silveira. Cecé Moreira. Ah, Moreira. Cecé Moreira. Mire usted. ¿Y ahí se queda cuánto? ¿Un año? ¿Dos? Un año. Firmé un contrato por 3 años. Ajá. Pero jugué uno y me retiré. Ajá. ¿Y se acuerda de algunos compañeros de Nacional? Sí, por supuesto. A ver. Y mirá, en el arco, por ejemplo, estaba Manga. Ah, estaba Manga. Manga, Ancheta, era un chico que recién venía subiendo. Estaba de back central, estaba Luis Ramos, el Chufla, que jugó en el Deportivo Español. ¿Jugó con Ubiñas? Sí, jugó el Peto Ubiña, Montero Castillo, Mujica. Déjeme la broma, ¿no le pegó alguna patada? Sí. Había que alejarse de él. Los roces te lastimaban. Al Peta, vos sabés, si supieras, bueno, la mayoría de esos tipos así, tan fuertes, tan vehementes en el juego, fuera de la cancha son un terciopelo, son. Vos no sabés lo que es el Peta Ubiña, como tipo, es un tesoro. Pero te agarraba y te arrancaba las muelas cuando jugaba, era tremendo. No quiero apartarme de algo que te quiero decir, que me recordaste lo que dijo Federico. Sí. Yo te voy a decir, bajo mi óptica como extranjero, que yo los mejores 6 que vi, siendo distintos tipos de jugadores, yo tengo 2 tipos de jugadores muy especiales, que fueron el Sordo Gutiérrez de Racing y Rafael Albrecht. Pero en la fase técnica, una técnica depurada y la elegancia, los mejores 6 para mí fueron Nacionales y Federico Sacchi. Ah, mira. Y a Nacionales no es que te lo nombre porque Federico lo nombró. No, yo lo tengo asumido eso. No, pero fíjate que eran jugadores distintos. Joder. El Sordo era lo más positivo que se podía esperar de un 6. Claro. Y medía 1.67. Claro. Bueno, Albrecht era más completo, pero claro. Federico y Nacionales fueron la elegancia personificada en el fútbol para el puesto. Impresionante. Te quería hacer este comentario. No, está muy bueno porque además yo muchas veces que hablé con gente que jugó contra o con Nacionales, me ha pasado. Jugadores que han jugado con usted en Boca, Alfredo Rojas, por ejemplo. Sí, gran cabeceador. Que se ponían, le nombré a Nacional y se puso de pie. Estábamos hablando y le digo, yo me hubiera dado, le digo a Alfredo Tanque, le digo, hubiera dado mi vida para haberlo visto jugar a Nacionales porque hablan. Y se me paró y me dijo, Nacionales es un jugador sensacional. Y bueno, me gusta que usted también lo trae. Salía caminando del área con la pelota en el pie, driblando. Ajá. Dentro del área grande, sí, salía driblando a los delanteros. Te ponía los pelos de punta, era una cosa que vos decías, ¿este tipo qué está haciendo? La pierde. Pero era normal que lo hiciera. Claro, lo hacía natural. No es una casualidad, un día dice un drible en alguien, no. Era lo más natural para este hombre. Qué bárbaro. Estoy charlando con Alcides Silveira, es un gran placer. Lo va a saludar ahora Pedro Mancilla, escúchelo. Él te está escuchando. Hola, Alcides, mirá, la verdad, un admirador tuyo, como en tu carrera, en tu persona, te deseo lo mejor. Ojalá que lo podamos ver pronto. Mancilla, Pedro Mancilla. Un abrazo. Un abrazo grande para vos. Bueno, ahí estaba el saludo de Pedro Mancilla. Sí, Pedrito. Hemos sido grandes rivales, sí, ¿no? Esos clásicos Independiente y era toda la semana, bueno, es como River y Boca. Claro, le entregó un gran elogio Pizzuti hoy, estaba charlando con Tito, y Tito me dice, Manfredini, porque era Corbata, Pizzuti, Manfredini, Sosa y Belén, Manfredini iba, corría, metía, iba al frente, pero cuando vino Mancilla, dijo, era un 9 más de maniobra, ya empezamos a jugar más juntos. Claro. Y el equipo anduvo mejor. No lo criticó a Manfredini, al contrario, de otra característica. Sí, sí, sí. Pero él estaba muy, muy contento en el armado del equipo, con el técnico y todo, lo decían. que Racing jugaba menos disperso, más junto cuando vino Mancilla, porque era un 9 de maniobra. Pedro se tiraba atrás, ¿no? Era... Sí, aparte Pedro tenía un lomo, tenía una espalda, parecía un placar. Pero, ¿qué pasa? Pedro devolvía bien, jugaba en pared, jugaba en corto, bajaba pelota a los compañeros, claro. Le pegaba de media distancia. Era un jugador bastante completo. Exacto. Silveira, ¿a Sanfilippo lo sufrió como compañero, como rival, o lo tuvo como compañero? Sí, lo sufrí como rival cuando jugaba en Independiente. Ah, claro. Y él jugaba en San Lorenzo. Muy buen definidor, ¿no? Y yo creo, bajo mi óptica, es el mejor goleador jugador que vi en mi vida. Ajá, ajá. Goleador jugador. Ajá, qué buena definición, claro. Porque Sanfilippo sabía, era jugador de fútbol. ¿Eh? Así es. Y encima no bajaba de los 30 goles. Eso es una cosa que es impresionante, es increíble. Además, yo tengo la imagen, yo lo vi ya grande, pero tengo la imagen muy clara de cómo colocaba la pelota. La claridad que tenía en el área, era como que se le aclaraba la situación. Era una cosa impresionante y colocaba la pelota con una precisión increíble, ¿no? Era un jugador muy completo, sí. Pero él trabajaba para eso también, ¿eh? Así es. Sí, era muy profesional. Él terminaba los entrenamientos y se quedaba una hora y media, dos horas, perfeccionando los remates con ambas piernas. Hasta era buen cabeceador. Claro, claro. A pesar de no tener mucha altura. Tenía mucha precisión. Ubicaba bien la pelota cuando él le metía el cabezazo. Alcides, de esos delanteros que sufrió, que nombró a Laliana, a Artime, nombró a Sanfilippo, ¿tiene algún otro más que antes de jugar usted pensaba, la pucha, este tiene tantos recursos que es bravo? ¿Tenía alguno, Alcides, algún rival en Uruguay, en el Río de la Plata o en Argentina? No, antes de venir Alfredo Rojas, como estaba en Gimnasia, upa. El problema era por arriba más que nada. Claro, claro. Bueno. Y bueno, y don Adolfo siempre me preguntaba, me dice, ¿lo toma usted, se anima? Le digo, sí, démelo que no hay problema. Uh-huh. Y eran unas batallas por arriba tremendas. Porque yo, a pesar de no ser alto, porque mido 1.70 m, me despegaba bastante bien del piso. Muy bien, muy bien. Entonces, sí. Teníamos unos combates aéreos bastante complicados. Bravos, bravos. Sí, sí, sí. ¿Alcides, le costó el retiro del fútbol? No, para nada. No. Se había preparado. Usted dirigió y jugó, ¿no? Sí. Hizo las dos cosas. Sí. Que no era común eso. No. En el tiempo que usted lo hizo, ¿en qué? ¿En el 67? Sí, 62, 68. Claro, 67 y 68. Claro, claro. Lo que pasa que... ahora lo puedo decir porque no ya pasó. Si lo hubiera dicho en aquel momento me hubieran querido pegar. Claro. Yo tenía 27, 28 años... Y yo no sentía deseo de seguir jugando al fútbol. Ah, ya no tenía... No. Qué bueno. No me hacía mucha ilusión jugar. Claro, claro, claro. Por eso a los 30 dejé, con contrato firmado. Ajá. Que podía haberme quedado haciéndome el burranga, hablando mal y pronto. Claro. Y me cobraba los dos añitos tranquilo, acompañando. Silveira, ¿y le daba placer ser entrenador? ¿Le da placer ser entrenador o tenía mucha más pasión para jugar que para dirigir? No, tenía más pasión para jugar. Ajá. No, para mí jugar me gustaba, era una alegría tremenda. Claro. Lo vivía el partido. Antes, durante y después. Siempre fui así. Pero yo no sé si porque empecé tan niño, a los 13 años. Claro, claro. Y en primera a los 16 que me pasó eso. Claro, claro. Llegó un punto en que no quería más. Que no quería más. Claro. No pensé, van a pensar que estoy robando, los compañeros no me la van a pasar, como decía el rata. No, claro. No pensé nada. Claro. Y mi mujer me trajunté a la cama. Ajá. Estaba acostado, me trajo el diario, qué tal, y me dice, viejo, apúrate porque el entrenamiento empieza a las 10 hoy. Claro. Claro. Y se te va a hacer tarde, no vas a llegar. Dije, no, vieja, no, le digo, no. Tranquila que no. No, no voy a ir más yo ya. ¿Cómo no vas más? Pa. No juego más. Y no jugué nunca más. No jugó más. No me dijo nada. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no aquello? Una decisión que tenía que tomarla yo. Bueno, y así fue, Alejandro. Alcides Silveira, la voz de Alcides desde Uruguay. Alcides, ¿y después en el fútbol con los amigos siguió jugando? No, nunca, no. ¿Nunca más? No. Ah, ya no jugó ni el fútbol del barrio. No, ni en la playa. Ni en la playa, qué bárbaro. No, jugué un máximo entre 3 o 4 partidos, pero fueron partidos homenaje, benéfico. 1 o 2 benéficos y 1 o 2 que fueron homenaje. Así es. A un jugador que se retiraba. Ajá. Ajá. Uno fue, me acuerdo que fue en Barcelona. Ajá. Cuando se retiró Fusté. Ajá. Después otra vez acá en Buenos Aires se hicieron un partido. Me acuerdo porque jugábamos junto con Luisito Pentrelli adelante. Qué grande, toco y me voy. Sí, me recuerdo que jugaba con Luis ese día. Jugamos de delantero los dos. Qué pero un partido benéfico, no sé para quién era, si para un hogar de ancianos o de niños, pero fueron las 3 o 4 veces que volví a equiparme para jugar. Bueno, no, nunca más. No me animo a despedirlo solo porque usted ha sido una figura muy recordada y siempre estamos queriendo saber qué piensa y por eso lo llamamos, y el grupo de amigos suyos también es de alguna manera amigos nuestros, así que Federico Sacchi le hace esta despedida. Escúchelo. Alcides, te mando un abrazo muy apretado. Espero que estés bien, te deseo lo mejor. Diga su nombre. Te habla Federico. El apellido, adivinalo. Lo va a adivinar. Me conoce la voz. Después de años, 20, 25, lo hicieron hablar conmigo sin saber con quién hablaba. Hola. Quedó 3 segundos. Federico me dijo. Enseguida lo sacó. Enseguida me sacó. Muy agradable, muy simpático. Muy querible. Bueno, ahí estaba el saludo de Federico Sacchi, Alcides. Sí, así fue. Tal como lo contó. Claro. Estaba Raúl con él, nuestro amigo que vos sabés de quién te hablo. Raúl García. Y bueno, y me dice, espera que te van a saludar. Me dice, hola, ¿cómo te va? Y yo, ¿qué hace Fede? Me dijo, no, esto es muy fuerte. Me dice, no puede ser esto. Qué bárbaro. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, eso para que usted sepa, usted ya lo sabe, que la gente del fútbol siempre lo recuerda con mucho respeto y con mucho afecto. Le agradezco enormemente que se haya prestado esta charla y le mando un saludo de toda la audiencia, que siempre que usted habló, todos quedaron muy enganchados con lo que dijo y mandaban mucho afecto y mucha calidez en nombre del fútbol. Así que le mando un saludo grande, Alcides. Bueno, te agradezco mucho, Alejandro. Te agradezco por lo que haces, no para lo que hiciste ahora con Silveira. Por lo que haces por todos. Yo te conozco que sos de muy buena madera. Y a la vez, no te olvides que yo tengo hijos que viven ahí y que tengo mis nietas y tengo montones de amigos, estoy como Roberto Carlos, tengo legiones de amigos y voy bastante seguido a Buenos Aires, claro. Me encuentro con ellos y disfruto, la paso muy bien porque hay mucha gente que quiero mucho y me sé querido, por eso es que voy con tanta alegría. Te mando un fuerte abrazo para ti, para tu audiencia. Qué grande, Alcides, un abrazo enorme. Igualmente para ti. Entre las historias un poco futboleras de la calle, del barrio, entre las anécdotas, entre los cuentos, entre los amigos que cuentan historias de fútbol de otros tiempos, se fue el programa. Muchas gracias por la compañía, un abrazo y hasta cada recuerdo.